Han pasado varias mujeres por mi cama. Soy tu maldito y vos toda una dama. He fracasado porque no me llaman. Debe ser culpa mi mala fama. Tú me tienes mal, tu pelo. Será tu boca, tu cara, tu forma de bailar. Mami, tú me tienes mal. Será tus ojos o tu sonrisa. La forma en que me miras, yo no sé. Pero tú me tienes mal. Confundiste, mami, mi corazón. Y encima me dañaste. Como catequesis, más, vos sos una Stacy. Malibu, yo tu coco con mi baby boo. De galleta no en la chacota, mami, a poca luz. Ya está resuelta, vos disfruta, no mire la cuenta. Canto la cuota y los otros te inventan. Y si no puedo verte, sexo telefónico. Una fotito caliente, y eso más me motive. Esta que chivara el látigo, voy rápido. Contigo hay una conexión. Dime si sientes la presión, mami. Será tu boca, tu cara, tu forma de bailar. Mami, tú me tienes mal. Será tus ojos o tu sonrisa. La forma en que me miras, yo no sé. Pero tú me tienes mal. Confundiste, mami, mi corazón. Y encima me dañaste la mente. Tú me tienes mal. Vamos a ver cuando te enfrente. Y te agarré en el par y te dejé caliente. Mami, yo no sé qué tenés, pero hay algo que me gusta mucho de vos. Tu boca, pero tienes todo lo que yo te gusta. MK, la combinación.